juventud de hoy. El canguro salta y salta, pelo liso y orejón, bambolea, brinca y brinca, salta y salta, su estilo es un vacilón. Cuida de él, no lo maten, date cuenta que no lee. El canguro salta y salta, bambolea, brinca y brinca, brinca por aquí, salta por allá. Juventud de hoy, que lo bailan los maduros y la juventud de hoy.